Porque es necesaria la participación, la organización y lucha. Todos juntos, ganando las calles. Con la fuerza de la militancia organizada, decidamos el futuro de nuestra central para la próxima década. Ni del gobierno, ni de los patrones, CTA de los trabajadores. La agrupación Germán Abdala de ATCTA Moreno Merlo presenta convocatoria a la unidad de clase. Programa que emitimos por FM Moreno 90.1 todos los jueves de 16 a 17 horas. En la conducción, Cristina Coronel, Sergio Fernández, Luis Torres y quien les habla, Susana Mainar. En la coordinación de aire y producción general, Sandra Voltaggio y Oscar Urdiales. En la operación técnica, Diego de Cur. Convocatoria a la unidad de clase. Y hablando de historia, cuando los compañeros me hablaban de una movilización histórica, lo que escuchabas era un separador histórico. Era el primer separador de convocatoria aquí en la 90.1. Lo cierto es que el día miércoles estuvo Julián Domínguez aquí en Moreno, el día martes, hablando con el intendente Mariano Hues, y cuando se le consultaba a este candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires qué iba a realizar en el territorio, se le preguntó a Mariano Hues qué había que renovar por parte de la provincia para municipios como Moreno. Y el intendente Mariano Hues señaló como elemento crucial a modificar una reforma de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, señalando que era necesario empezar a darle modernidad a ese instrumento constitucional, porque tenía figuras muy atrasadas en el tiempo, entre ellas la Dirección General de Escuelas, General de Cultura de la provincia de Buenos Aires. Y justamente a esta Dirección General de Cultura y Educación en La Plata, los delegados, dirigentes y militantes de ATE Buenos Aires generaron una concentración, también en el marco de la lucha constante, pero para modificar, así como lo quiere hacer Mariano Hues con la Constitución de la provincia de Buenos Aires. No es tan ambicioso el reclamo de los trabajadores, pero sí buscan la modificación de las resoluciones número 3363/88 y número 5707/02, que rigen el mecanismo de incorporación y gran parte de las relaciones laborales de los auxiliares de la educación. Lo cierto es que la movilización llevó al diálogo, por eso se traduce en algo histórico. Lo que hay que detenerse es, se llegará a una respuesta, y volvemos a lo mismo cuando hablábamos con los trabajadores de el ANSES. En un año electoral, ¿cómo moverse? Porque las promesas van a venir por todos lados. El problema va a ser, ¿habrá intención de generar una modificación de estas resoluciones? Hasta ahora, la caja la siguen manejando los mismos de siempre, los mecanismos los mismos de siempre. Entonces habrá que esperar, y ahí están los desafíos. Es decir, celebrar que a través de la organización se logran instancias de diálogo. No hay otra forma en estos tiempos, y lo han demostrado los propios espacios que no están atravesados por las políticas gubernamentales. Recuerdo el bachillerato El Cañón junto a otros bachilleratos cuando se movilizaron a La Plata y lograron, con movilización, que comience de nuevo a discutirse la posibilidad de reactivar el convenio donde se reconozcan estas experiencias pedagógicas. Claro, fue resultado de una movilización. Aquí sucedió lo mismo. Claro, lo que sucede, y esto se ha reproducido históricamente, es que se enciende el fuego. El Estado se sienta, lo apaga un poco y sigue todo igual. ¿Cómo hacer para mantener esa llamita? Esa llamita que lo señalaron muchos dirigentes de ATE. Por ejemplo, Isasi realizó una valorización de esta reunión con parte de la gestión de Daniel Scioli y los dirigentes de los sindicatos, señalando que aunque hoy la lista de oradores puede parecer larga, yo creo que faltan cientos de compañeros y compañeras que en el anonimato, en cada escuela y en cada lugar del territorio bonaerense construyen el prestigio de ATE. Sin ellos no podríamos haber conseguido los 23.000 pases a planta permanente que obtuvimos, dijo, señalando que esta presentación es un hecho histórico. Estamos presentando esta construcción colectiva de ATE después de casi 15 años, durante los que nos quisieron invisibilizar y dominar. Pero los auxiliares persistieron, resistieron, y hoy estamos planteando una propuesta de cara al futuro que jerarquice y dignifique la tarea de los trabajadores auxiliares de la educación. Hay que trasladarnos a lo territorial. La verdad que las condiciones laborales de los trabajadores auxiliares de la educación es lamentable, como todo el sistema educativo. Entonces, es un elemento a aplaudir que se haya movilizado y que se haya llegado a esta instancia, como lo dice Isasi, histórica, pero tiene que seguir reactivándose algo que no se ha modificado. Y créame que estoy hace 14 años en los micrófonos y en las calles haciendo notas y todo sigue igual. Cambian los nombres, pero el sistema es el mismo. Escuelas deplorables, movilizaciones al consejo escolar por parte de los trabajadores auxiliares, por parte de los estudiantes, por parte de los docentes, porque hay un gran déficit no resuelto. Y mientras, la deuda social sigue en aumento, porque el pagador salarial de esta deuda le paga a los grandes poderosos que manejan la economía del mundo, pero no resuelve la deuda social. Iniciamos de esta forma convocatoria a la unidad de clase, porque tenemos muchos elementos para seguir manifestando. Los compañeros querían iniciar el programa así, no pude dar discusión, y comenzamos de esta forma, señalando este aspecto de esta presentación de ATE, de los auxiliares de la educación. Buscamos la comunicación telefónica con algunas de las personas que estuvieron presentes en esta jornada, se nos está haciendo un poco dificultoso. Mainar está como loca, ya se rindió. Para seguir, no se rindió, para seguir de algún modo esta iniciativa. Pero sí te digo que estás del otro lado, sintonizando la 90.1, que vamos a estar con el bloque de economía en instantes. Sí, nuevamente tenemos la columna de economía aquí en el piso, donde vamos a hablar de impuesto a las ganancias. Vamos a recordar, después le voy a invitar cuando nos acomodemos, después de este inicio, las palabras de Rossi, las palabras de Micheli, cuando hablan de impuesto a la ganancia. Así después retomamos con los compañeros y comenzamos a entender qué es lo que se discutió y qué es el impuesto a la ganancia. Vos que estás escuchando, cuando se habla de impuesto a las ganancias, ¿de qué estamos hablando? Casi digo unas malas palabras, pero no, ¿de qué estamos hablando? Y esa va a ser parte de la iniciativa de esta columna de economía. También estaremos hablando con Moreno Ciudad Pulmón, nos estarán visitando mucha gente aquí en los estudios, tenemos muchas cosas. Sí, vamos a estar hablando. Sí, lo tengo confirmado. Me dice que no, Gabriela Medina, que me está acompañando y habla fuera del micrófono. Está muy bien. De este modo, iniciamos convocatoria hoy, un día muy especial, 9 de abril de 2015, convocatoria a la unidad de clase. Quien te habla, Fernando Ochoa. Quien me acompaña, Gabriela Medina. ¿Quién musicaliza? Ah, entonces no lo nombro el que tengo anotado acá en el guión. Estamos hablando de FECU y acompañamiento de Susana Meinar en la musicalización y en la producción general, Susana Meinar. Todo eso es el equipo que tenemos aquí en esta radio recuperada, y Meinar lo logró. Eso es ser productora. Está muy bien, insistente. Insistente. Ahora me van a decir a quién tenemos en línea. Tenemos a Marta Valdés en línea. Fernando Ochoa la saluda. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Ahora sí la escucho. Buenas noches. ¿Cómo les va a todos? ¿Qué significado tiene esta presentación de ATE para los auxiliares de la educación? Muchos de los compañeros la catalogan como histórica. ¿Por qué? Es histórica porque desde hace muchísimos años que obviamente teníamos que reformar la ley 3363 debido a que los auxiliares estamos trabajando en forma muy desagradable por el tema de que no tenemos las condiciones de trabajo que corresponden. A su vez, nos están catalogando como que si fuéramos porteros de puerta, y no somos porteros de puerta, nosotros somos auxiliares de limpieza. Entonces, por eso se conmemora históricamente, porque aparte lo venimos peleando de hace muchísimos años a esto. Hace más o menos del 99, más o menos, que venimos peleando por esta ley para que se reforme, porque nos parece que, no está de acuerdo a las condiciones laborales que tenemos que tener actualmente. Vale, vamos por partes. Vamos a ir a la resolución que rige el mecanismo de incorporación. ¿Qué es lo que debe modificarse y cómo es el actual mecanismo de incorporación de los auxiliares? ¿Incorporación al sistema se refiere usted? Uh-huh. Bueno, incorporación al sistema, más que todo peleamos por la titularización de cada compañero, porque la ley bien dice que nosotros a los 6 meses automáticamente tenemos que ser personales titulares del sistema, y actualmente no se está cumpliendo porque hay compañeros que los nombran mensualizados y son recién titularizados a los 8 o 9 años de ese cargo. Respecto a las relaciones laborales, usted lo describía. ¿Cuál es la situación? El oyente que está escuchando pueda entender la situación en las escuelas de los auxiliares de la educación, que usted dijo y lo aclaró, no son porteros, son trabajadores auxiliares de la educación. Bueno, en este momento lo que más nos exigen laboralmente es hacernos responsables de una puerta, atendiendo la puerta, siendo de que nosotros no tenemos responsabilidad civil sobre el establecimiento ni los alumnos, siendo que solamente eso, la responsabilidad civil lo tiene el personal docente y obviamente el directivo de la escuela. Eso es uno de los puntos. Después, otro de los puntos es que nos dan, supuestamente la ley dice que nosotros tenemos que trabajar limpiando 4 salones y dependencias, los cuales las dependencias son salones que corresponden a 36 o 37 alumnos que están en cada dependencia. Dependencia siempre se está significando, en la ley bien lo dice, tiene que ser sin que concurran alumnos a la dependencia. Ante estas modificaciones que ustedes están apuntalando y buscando que esto se modifique, ¿creen que habrá una respuesta positiva por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires? Nosotros sí queremos creer que va a haber una respuesta sobre esto. O sea, hoy se comprometió el director de Recursos Humanos de que iba a haber una respuesta, y el señor Cacho Roldán, que fue la otra persona, que es el representante de la señora Nora de Lucía, y se comprometieron a ver y rever lo que los petitorios que nosotros habíamos, el petitorio que presentamos hoy, siendo que estábamos de acuerdo toda la provincia de Buenos Aires, que son 53 seccionales de ATE, lo que hemos puesto ideas para que se reforme esta resolución. ¿Sabe por qué se lo consulto? Porque lo hemos ya compartido con muchos compañeros que llevan adelante reclamos este año. Es un año trazado con las elecciones que se van a realizar en este 2015. Y hay muchas internas en el Frente para la Victoria, y más precisamente en el Frente para la Victoria de la provincia de Buenos Aires, entendiendo que esas mismas internas se traducen en los ministerios, en parte del gabinete de Daniel Scioli. ¿Cómo estar preparados por parte de ATE para resolver estas iniciativas y no ser absorbidos por esta lógica electoral? Sí, nosotros como ATE, a concientizar a nuestros compañeros que la reforma nos conviene a nosotros como trabajadores, que eso es lo principal. Hay que concientizar a los compañeros que tienen que pelear por su derecho de trabajo. Y bueno, estamos preparados para poner la lucha, así como lo iniciamos años anteriores, lo vamos a seguir luchando y concientizar a nuestros compañeros que tienen que trabajar por su derecho de trabajo. Y pelear por lo mismo también. ¿Tienen pensado volver a juntarse con el gobierno de la provincia de Buenos Aires? En este, por ahora no, porque ellos nos dijeron que le demos tiempo por sobre esta ley, ¿no? Como para reformar la ley. ¿Aproximadamente de qué tiempo estamos hablando, Valdés? Y nos dijeron más o menos de 3 a 4 meses. Obviamente no nos vamos a quedar tranquilos, vamos a seguir peleando, así como no lo dejamos guardado desde el 99 a la fecha, porque lo estuvimos peleando entre todos para poder llegar a esto. Por eso lo consideramos un logro histórico lo que se hizo en el día de hoy. Y bueno, lo importante de que vemos que por lo menos recibieron el petitorio, se lo ve interesado sobre lo que nosotros proponemos en esta, en este petitorio, y de ahí en más vamos a ver. Pero no nos vamos a quedar tranquilos. Vamos a salir a comunicarle a todos los compañeros que tienen que estar en la lucha y ayudarnos para estar como hoy, como si estuvimos todos en Dirección General de Escuela, entregando este petitorio. Es decir, para que el oyente que está escuchando, pasan 3 meses, los encargados de la provincia de Buenos Aires de ver cómo hacer la reforma y presentarla, si no esto no sucede, ATE moviliza nuevamente las calles. Obviamente que va a movilizar nuevamente, nosotros no nos vamos a quedar tranquilos, porque no estamos pidiendo nada descabellado, estamos pidiendo lo que le corresponde a cada trabajador de la educación. Valdés, muchas gracias. No, gracias a ustedes por haberme llamado. Hasta un luego. Un saludo a todos los compañeros y esperemos que nos apoyen, que nos entiendan, que ATE está en la calle y está para ello, trabaja para todos los trabajadores de la educación y obviamente los que pertenecen a ATE, no solamente educación, salud, registros, municipales, todos los que pertenecen a ATE. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Marta Valdés, parecía un separador de convocatoria, pero era una entrevista la que estábamos realizando en este preciso momento, porque estuvo presente junto a otros secretarios generales de diferentes distritos en esta reunión, en esta histórica presentación de ATE para los auxiliares de la educación. Un elemento que remarcó, en estas relaciones laborales lo que se está pidiendo es que se reconozca el trabajo de los auxiliares de la educación, que no solamente de ser porteros de una escuela, que es una responsabilidad que no debería tener el trabajador auxiliar. Y lo señalaba Marta Valdés cuando hablaba con nosotros. Bueno, ahora sí tuvo cuerpo el inicio y ahora coincido con Maynard. De este modo sí da gusto de comenzar el programa. Con preguntas y respuestas, de eso se trata. Un esfuerzo enorme de Maynard que quedó tirada, tomando unos mates, ahí está. Pero llegó, de eso se trata. Nos acomodamos, le damos presentación al programa del día de hoy y nos vamos a lo que corresponde para darle continuidad. Manifiesto, pinto lo que siento, aumento el ritmo, si es que viene lento, escucho y pienso todo desde adentro y no murmuro nada, simplemente me violento. ¿Cuándo me? Se atrasa, todo da vuelta, se derrama porque el movimiento sigo y lo reviento. Ausento el viento con lo que presiento. Influyo, yo en pensamientos tuyos. No me espero al golpe, lo persuado o rehuyo. Porque cuando siento en las entrañas. Sé bien que el alcohol no se combina con la llama. Porque no, que toda esa falsa historia la castigo. A frente y no, rodeando la muralla. Lo que creo que es mejor para mí, desconociendo la importancia de no tener que omitir el silencio que me hace decir. No, a todos termina con mi fuerza, desaparece la energía. Me afecta la nada que hay en mi espera de mi descanso. Y es mi deber el tener que saber que colaboraría si derrumbaría la pared. Que pide al estar de un simple estado en el que por tanto tiempo ya he habitado. Donde aceptarse me hizo costumbre y la importante. No voy a callarme ni lo pienses, porque vivo gritando, ¿me entiendes, güey? Seguimos en convocatoria, ya al inicio del programa. Maynard, no corras, ya estamos arrancando, son 26 minutos. Susana, ahí está, tranquila. Le digo nada más porque se mueve para todos lados, parece Flash. Este onda, es un superhéroe, Maynard. Sí. Quien me está acompañando, como le dije al inicio del programa, es Gabriela Medina. ¿Qué tal? Buenas tardes, oyentes. Buenas tardes, Fernando Ochoa. ¿Cómo la está pasando? Bien, ¿usted cómo la pasó este fin de semana? Y yo bien, tranquila este fin de semana. No tan movidito como otros, pero bien. ¿A qué se refiere? ¿Fue a pasear? No, me quedé tranquila, me quedé en casa. ¿Se quedó en casa? No fui a pasear. Está muy bien. Le decimos a los oyentes que se pueden comunicar con nosotros a todas las vías de comunicación, sí, que Medina les va a decir. Y ahí se las paso. El primero, el teléfono de la radio, al 0237-4666-559. Nos podés mandar un mensaje de texto al 011-1533-68-0099. También por Facebook, a convocatoria a la unidad de clase @facebook.com. O mandarnos un mail a convocatoria a la unidad de clase @yahoo.com. Y si no... Y si no, pueden venir personalmente a Irigoyen 77 y nos traen algo rico. Perfecto. Estamos tomando mate con cascarillas de cacao aquí. Sí, riquísimo. En los estudios. Y mate tradicional en la parte de Maynard, fuera del estudio, digamos, ¿no? Sí. Porque somos diversos, así de eso, se trata. Tenemos malas palabras. Sí, muchas malas palabras. Sí. ¿Cuál quiere que le diga? No, es para regalar. No, ¿qué mala palabra quiere que le diga? Dígame. No, se me ríe. No puedo entender. Y tengo muchas malas palabras. Tiene aquí, muchas. A ver, explíqueme, ¿qué tiene? Y tengo una mala palabra que se llama La deuda es con el pueblo. Muy bien. Estamos hablando de la edición de agosto del año pasado, pero interesante porque tiene algunos informes relacionados a la deuda social. Tengo otra mala palabra, ¿le parece? Sí. En la calle codo a codo. Muy bien. Se refiere al vicepresidente del Frente Amplio Uruguayo, Juan Castillo, nota principal de... Estas malas palabras que tenemos para regalar del noviembre de 2013. ¡Tenemos otra! Sí, a ver, ¿y qué dice? ¡Desendeudamiento! Ah, esa es la que nombraba el anterior esta programa. Esta es la nuevita, esta sí le tenemos que decir a los oyentes. Al tenemos, final, el anterior programa no se la regalamos a nadie. Tenemos cuatro números, así que llamen, manden mensajes al Facebook y directamente diciendo, estoy escuchando convocatoria. Ya está. Se la llevó. Y la pasan a buscar. Sí, ¿para qué le vamos a complicar la historia? Vale. ¿No? Onda... También tenemos otro número más de malas palabras del mes de septiembre. Buscate. Chicha Mariani no se rinde. Con sus 90 años le escribió una nueva carta a Clara Nahí mostrándole cómo era su mamá Diana para que encuentres parecidos y te animes.

Estación de radio. Estación de radio. Y estamos en el aire sin tantas monedas, solamente como sonido las tenemos a las monedas, los bolsillos están más vacíos, pero seguimos aquí en convocatoria con mucha gente en los estudios, Gabriela. Está lleno el estudio. ¿Quién nos están visitando? Nos están invitando los de la columna de economía, que son la doctora María Inés de Ángelis y el doctor Humberto Bonadíez. A quien pasamos a saludar. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Bueno, empezamos hoy una nueva audición. Saludamos a todos los amigos, oyentes de la radio. Y bueno, queremos que nos hagan llegar sus críticas, sus sugerencias, sus opiniones y las propuestas. Y con mucho gusto las responderemos en la medida de lo posible. Bueno, hoy nos vamos a apartar un poquito, en primer lugar, de la información puramente económica. Y vamos a tratar un tema, dada la proximidad del día 24 de marzo, infausto día, día de la memoria y de la verdad, y que, bueno, lamentablemente no hemos podido estar acá, pero queremos hacer un homenaje a la noche de las corbatas y a todos los abogados desaparecidos. Que, bueno, aunque los abogados tenemos muy mala fama, yo creo que en gran parte se ha avanzado en materia de derechos humanos justamente por el aporte de tantos compañeros abogados, ¿no?, que han puesto su granito de arena. María Inés, ¿a qué se conoce como la Noche de las Corbatas? Bueno, la Noche de las Corbatas es un conjunto de secuestros que tuvo lugar en la ciudad de Mar del Plata entre el 6 de julio y la madrugada del 13 de julio de 1977, en cuyo caso fueron secuestrados varios abogados y familiares de estos, fueron 11 personas en total, muchas de ellas permanecen desaparecidas, ¿no? Acto criminal que fue parte de esta dictadura militar y que es parte de la represión generada en aquellos años. Sí, sí. En mi opinión fue parte de toda la maniobra de la dictadura cívico-militar y yo diría eclesiástica también, ¿no? No nos olvidemos que hubo ahí una intervención importante de muchos dignatarios de la Iglesia, entre ellos, por ejemplo, Borwernich y tantos otros, ¿no? Siempre decimos 30.000 desaparecidos, pero toma más dimensión cuando empezamos a darle identidad a esos desaparecidos, que el sistema les robó su identidad, ¿no? Sí. Y que los desapareció. ¿Tenemos los nombres de los secuestrados? Sí. Bueno, tenemos esa noche, así como lo dijo la doctora, desaparecieron 11 personas, la gran mayoría eran abogados. El único sobreviviente es Carlos Bossi. Uno de los más famosos fue Norberto Centeno, quien también desapareció junto con su esposa, también desaparecida durante la época de la dictadura. Pero bueno, en esa larga noche, que fueron 7 días, 7 noches, resaltó por la gran cantidad de personas que desaparecieron justamente en la zona de Mar del Plata y que en su gran mayoría eran abogados. Los abogados, si bien, bueno, como dice la doctora, tenemos mala prensa, pero así como en todos los rubros hay buenos y malos. En aquellos años muchos tuvieron mala prensa. Hay buenos y malos en todos lados, claro. ¿No es cierto? Pero generalmente los abogados que desaparecían eran abogados que apelaban, presentaban habeas corpus, eran gente que defendía generalmente, obviamente, buscaban a los que iban desapareciendo, y ellos, por ser abogados nomás, ya tenían ese conocimiento de que algo les podía llegar a pasar, porque su profesión misma los hacía pensar en eso, y así todos se jugaban. Y por eso destacamos la labor de estos abogados, porque ellos, teniendo plena conciencia de lo que les podía pasar, igualmente se jugaron y lo hicieron. Por eso destaco la labor de ellos. ¿Hay información de dónde fueron llevados los compañeros, dónde fueron llevados los que fueron secuestrados? Sí, bueno, para contestar esto tenemos que hacer primero un pequeño contexto. Sí. Desde el febrero de 1977, el coronel Alberto Pedro Barda, que era el jefe de la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601, estaba a cargo de la represión ilegal, obviamente, en Mar del Plata. Uh-huh. El jefe operativo inmediato era el coronel Alfredo Manuel Arrillaga. Yo creo que estos nombres hay que tenerlos en la memoria. Hay que anotarlos. Hay que anotarlos y recordarlos todo el tiempo. En la memoria y no olvidar. Ahora bien, a pedido de este coronel Barda, la aeronáutica le cede un predio al ejército. Ese predio estaba destinado en una primera etapa para descanso y solaz de los aeronáuticos, uh-huh, personal aeronáutico, porque estaba, vamos a decir, cerca de Mar del Plata, y porque además el 601 les quedaba un poquito lejos. Entonces era como un... Ahora bien, en ese lugar el ejército concretó y formó un centro clandestino de detención que se llamó La Cueva, donde pasaron prácticamente todos los desaparecidos de Mar del Plata y de esta zona, ¿no? Por eso es una falacia decir que la aeronáutica fue la fuerza represiva que menor importancia tuvo. No, mentira. Al menos fueron cómplices directos, porque eran justamente los dueños del predio donde todos estos compañeros desaparecidos fueron a parar en condiciones infrahumanas tremendas, ¿no? Fue muy, muy, muy, muy dura la represión en esa zona. Por eso decimos que no hubo ni errores ni excesos en la fuerza represiva. Yo creo que esta consigna tiene más vigencia que nunca, ¿no? ¿Cómo se llega a hacer público las Noches de las Corbatas y a llevarse a la instancia de juicio? Porque aquí están muy importantes los testimonios. Sí. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el caso de Marta García de Candeloro. El esposo de ella fue, bueno, era un abogado que había sido asesinado en esos mismos captores unos días antes. Ah, mira. Y que estaba, ella misma estuvo detenida también ahí en este lugar, en la cueva. Carlos Bossi, bueno, el doctor lo ha mencionado, fue el único sobreviviente que pudo finalmente dar su testimonio recién el 16 de mayo de 2005 ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. Realmente la justicia en esto ha tenido bastante que desear. ¿Y cómo actuó la justicia con los represores de esta Noche de las Corbatas? Y en forma muy, muy lenta. En esto podemos decir que solamente el ex oficial de la Fuerza Aérea, Gregorio Rafael Molina, fue condenado recién el 9 de julio del 2010 a prisión perpetua por este Tribunal Oral Criminal Federal de Mar del, uh-huh, Plata, bueno, por delitos de lesa humanidad, ¿no? De asesinatos, torturas, secuestros, apremios, y también por el asesinato de Norberto Omar Centeno y Jorge Roberto Candeloro, que este fallo posteriormente fue confirmado también por la Cámara Federal de Casación Penal en febrero de 2012. La realidad es que muchos de ellos vergonzosamente todavía se pasean muy alegres y sueltos de cuerpo por Mar del Plata y por sus lugares donde quieren. Y bueno, sí, sí, es la justicia y la Argentina que tenemos, ¿no? Sí. De algún modo también hay que señalarlo. Uno de los detenidos desaparecidos, Carlos Bossi, fue liberado. ¿Qué nos podés contar sobre esto? Bueno, la verdad que la liberación fue impresionante. Impresionante por lo que se fraguó esa noche cuando fue liberado Carlos Bossi. Se aprovechó la oportunidad para matar a dos estudiantes universitarios que ya estaban detenidos desde el 13 de julio. Creo que fue unos días antes ya habían sido detenidos esos chicos, y bueno, para matarlos inventaron esta jugada, digamos. le dijeron a Carlos Bossio, bueno, esta noche te vamos a liberar, lo vendaron, le vendieron la cara, le taparon la boca, lo metieron adentro de un baúl, y en el medio de la ruta empezó a escuchar cosas que la verdad que impresionan, porque el auto frenó bruscamente, se empiezan a escuchar disparos. Yo me imagino la situación de una persona encerrada en un baúl y que se empiezan a tirotear, ¿no es cierto? Uh-huh. Resulta que escucha los gemidos, gente que cae arriba de los asientos del auto, y levantan el baúl del auto y le dicen, mire, no se impresione, pero en el arriba del auto hay dos personas muertas. Tuvimos un enfrentamiento con gente de Montoneros, y los pudimos abatir, empezaron a venir soldados de todos lados. Resulta que con el tiempo se enteró por medio de los peritos que los chicos eran dos, los que mataron ahí fueron dos estudiantes que ya estaban secuestrados, la verdad que cuando él da vuelta la cara, ve que el auto donde iba era un Ford Falcon, y estaba la verdad que muy armado, y eso la verdad que es muy doloroso, ¿no es cierto? Pensar de qué manera se llevan a cabo esos asesinatos, la verdad que es increíble que esas cosas hayan pasado, más una persona que nunca ha tenido una cuestión similar, y eso la verdad que impresiona muchísimo. De esa manera lo liberaron y con el tiempo pudo lograr declarar en el juicio y se logró darle condena a estos dos represores. Sí. La verdad que fue muy, muy impresionante. Es muy importante traer a la mesa y a la radio esta historia, porque jóvenes, muchachos como yo, que han nacido ese mismo año, en el 76, año que luego se llevaba esa nefasta dictadura militar, que los compañeros comenzaban diciendo, bueno, no es netamente información pura económica, pero mucho de lo que estaban contando los compañeros estuvo atado a este modelo que instaló Martínez de Hoz. Entonces, ahí tenemos que ver la dimensión para comenzar a comprender por qué entendemos que es una dictadura cívico-militar y con un objetivo claro, que era preparar el escenario para lo que fue los años que después llegaron, ¿no? Y todavía la historia no se termina, porque andás a ver qué planificaron estos tipos, ¿no? Tienen todo planificado. Depende de nosotros frenar todo eso y hacer otro proyecto y otra, digamos, otra propuesta y encauzar el movimiento obrero hacia sus propios intereses, ¿no? Así de fácil. No en vano la dictadura apuntó fundamentalmente hacia las comisiones internas y hacia los dirigentes sindicales, de base, digamos, ¿no? Obviamente las cúpulas sindicales quedaron absolutamente cuestionadas, ¿no? Y hablando de historia, hay una historia muy reciente, sin irnos de lo que han preparado los compañeros, los invito a escuchar un debate, porque ahora los debates son mediáticos, ¿no? Cierto, y se hacen en programas mediáticos de espectáculos, de intratables. Entonces ahora ya no se van a lo de Neustar, ¿no? Donde antes se sentaban en ese nefasto programa a exponer ideas. No, ahora se sientan en Canal 2, en Indomables, con ruiditos, con fondos que le hacen, así que parece un programa cómico, pero están discutiendo política. Vamos a escuchar, los invito, al ministro de Defensa, Agustín Rossi, a Pablo Micheli de la CTA, acompañado con Néstor Pitrola y otros dirigentes que están sentados, hablando del impuesto a la ganancia, ya que los compañeros trajeron un tema que también habíamos escuchado la semana pasada. Es interesante que ellos escuchen a Rossi por qué está enojado con los trabajadores de hacer esta instancia de movilización ante el impuesto a las ganancias. Escuchamos y después regresamos con los compañeros aquí en el estudio. ¿Cómo vivió el día de hoy? Bueno, me parece que es un paro que se ha sentido en aquellos lugares en donde el transporte y los piquetes han sido efectivos. Digamos, cuando uno se aleja de las ciudades más importantes, en donde el efecto del transporte público es menor y en donde no existían piquetes, fueron a trabajar aquellos trabajadores que sus gremios o sus conducciones sindicales no adhirieron al paro, y aquellos que adhirieron al paro no fueron a trabajar. Entonces pareció un día muchísimo más normal. Obviamente que en las grandes ciudades la presencia de los piquetes y la presencia del transporte en un paro, bueno, genera este tipo de situación. Entonces, el efecto que se dice de la contundencia del paro está absolutamente sobredimensionado. Sacarle al paro el transporte y sacarle al paro los piquetes y la ciudad hubiese funcionado absolutamente distinta. Yo creo que hay que contextualizar las cosas, digamos, ¿no? El paro fue por el impuesto a las ganancias. Después que ustedes quieran justificarlo por otro tipo de cuestiones, cada uno acomoda su cuerpo, digamos, ¿no? Pero el paro fue convocado por el impuesto a las ganancias. Los que pagan impuesto a la ganancia en Argentina son el 10% de los trabajadores. El 90% es el primer paro en la historia argentina que se hace un paro por el sector de los trabajadores que más ganan, y esa es la principal reivindicación que salieron a defender los dirigentes. La verdad que no se entiende hacerle un paro a un gobierno que en 12 años generó más de 5 millones de puestos de trabajo. Un gobierno, no haga así con las manos, porque es la verdad, generó 5 millones de puestos de trabajo. Tiene paritarias libres durante todos los años. Están en paritaria, hermano. ¿Qué se jactan de dar paritaria? Están en paritaria. Tienen que definir en el marco de la paritaria cómo queda la nueva grilla salarial. El mundo está funcionando, la economía del mundo, hacia la baja. La economía argentina se sostiene en gran parte por el fortalecimiento del mercado interno. El fortalecimiento del mercado interno es aumento del consumo y políticas activas para fortalecer el mercado interno. Bueno, ahí escuchábamos el debate. Si ustedes creían, compañeros, que nosotros le pusimos esos sonidos, no, es intratable. Lo toma como un chiste. Pero no es un chiste lo que estaban discutiendo ahí. Rossi describía el impuesto a las ganancias. Sí. ¿Está correcta la definición de Rossi? Bueno, es todo un tema y yo te diría que merecería un espacio mucho más profundo y con mayor cantidad de argumentos. Vamos a hacer una pregunta entonces que quizás el oyente se está haciendo del otro lado. ¿Qué es el impuesto a las ganancias? El impuesto a las ganancias es un impuesto que se tributa, digamos, sobre todo aquello que signifique ganancias, precisamente. Era el viejo impuesto de réditos hace muchos años. Muy bien. Yo te diría que en esto a mí me gustaría citar la fuente. Vamos a comentar brevemente un artículo aparecido en Miradas al Sur del día domingo 5 de abril, que se llama justamente Impuesto a las Ganancias. Bueno, vamos a dar algunos numeritos como para situarnos un poco. La recaudación de la AFIP de Impuesto a las Ganancias del año 2014 ascendió a 267.071 millones de pesos, de las cuales la cuarta categoría está compuesta por los asalariados. Ajá. Es decir, asalariados en blanco que cobran más que un piso, digamos, de salario mínimo, para las ganancias me refiero. Sí. Muy bien. De ese total, esa cuarta categoría tributa el 41,9% del total de recaudación. Como se advierte, es un impuesto sumamente rentable. Y esto explica estas fricciones que hay entre trabajadores y gobierno, porque el gobierno lo quiere dejar de lado. Entre otras razones, porque la pregunta es cómo se reemplaza. Hay maneras de reemplazarlo, no digo que no, pero esto explica estas contradicciones, estos puntos de vista y lo que está diciendo este señor Rossi. Sí, que Rossi está muy enojado. Fue un largo debate y en un momento le dice: este paro es para acompañar a la patronal. A la patronal. En un momento lo que decía Rossi. Claro. ¿Se entiende? Ahora, desde otro punto de vista, es un impuesto que, si bien en términos globales es muy abultado, en realidad, dentro de lo que podríamos llamar la fuerza de trabajo, el total de la mano de obra, ajá, dicho sea de paso, vamos a tomar en cuenta que acá se afecta solo el trabajo en blanco. O sea, hay toda una masa que en este momento, según cifras oficiales, asciende al 35% del total de los trabajadores que está en negro. De ese total hay un porcentaje alto que no sabemos los niveles salariales, claro, se desconocen, entonces hay una nebulosa ahí. pero del total de fuerza de trabajo registrada en blanco, solo el 8,8% de los trabajadores tributa este impuesto. Para empezar, vamos a decir que este impuesto es sumamente injusto porque hay muchos sectores que están exentos. El más injusto de todos es el de los jueces y empleados jerárquicos del Poder Judicial, que no tributan un solo peso y que tienen salarios muy superiores al mínimo de ganancias. El mínimo de ganancias hoy son 15.000 pesos. ¿Y estos señores no presentan impuestos? Bueno, el caso paradigmático en esto es Nisman. Digo por traerlo. Sí, sí, sí. Más o menos. La figura que se ha intentado instalar mediáticamente, ¿no? Como una especie de santo, vaya. Exacto. A ver, cuando en realidad sabemos que este buen señor manejaba cifras siderales de las rentas del Estado, ¿no es cierto? Bueno, obviamente, más allá de lo de sus manejos, la realidad es que por sus remuneraciones no tributaba un solo peso. Ajá. Ahora bien, ese mínimo no imponible, ¿qué quiere decir? Es el piso a partir del cual se va a calcular el impuesto. En este caso, rige un decreto, que es el decreto 1242 del 2013, que establece no solamente las, vamos a decir, las alícuotas, sí, ¿no? O sea, lo que va a tributar cada categoría, sino que dentro de la cuarta categoría hay toda una escala. ¿Cómo es eso? O sea, dentro de la cuarta categoría, que es la categoría de los asalariados, sí, según el nivel de remuneraciones, es el tributo que vos tenés que pagar. Los que cobran 15.000 pesos tributan el 8%, y de ahí en adelante se llega hasta el 35%. Pero ¿qué sucede? Como, bueno, varios factores intervinieron en esto. Uno de ellos, la inflación. Entonces, con la inflación, estas categorías quedaron medio achatadas. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Suponte un trabajador. Sí. Que tiene un aumento por algún motivo, ya sea por paritaria. Susana Meinar tiene un aumento en estos momentos. De 2.500 pesos. De aumento. Entonces, es muy probable que si estaba tributando el 9%, que es el mínimo, ajá, supongamos que hubiera ganado 15.000 pesos, sí, tributaba el 9%, con un aumento de 2.500 pesos salta varias categorías. Ah. Entonces es muy probable que en lugar del 9%, en poco tiempo llegue tenga a tributar el 35%, que el 35% se pone como loca a Meinar. Es sí, el máximo que tributan los empresarios. Claro. Acá está el meollo, digamos, de ahí todo está este la, tema. Ahora. La trampa, digamos. Claro, y por eso es un impuesto sumamente regresivo. ¿Regresivo qué quiere decir? Que se aplica independientemente de la del poder adquisitivo. ¿Mm? El más injusto de todos los impuestos es el IVA. Un desocupado paga IVA por el pan. De la misma manera que paga, qué sé yo, cualquiera que compre, no sé, un artículo suntuario. Entonces, toda la estructura tributaria argentina es sumamente represiva. Y en esto también hay que aclarar que Argentina no es una excepción. Y que dentro de todo estaría dentro de un nivel, un promedio, digamos, sí, medio de lo que se tributa a nivel internacional. Todos los países más desarrollados, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, Alemania, etcétera, sí, tienen alícuotas incluso superiores a las de Argentina. Claro que esto ha generado, en el medio de crisis cada vez más profundas, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que puedo comentar sobre el IVA. Quería hacer solamente una opinión, porque esto, lo que usted está diciendo, me recuerda a que muchos trabajadores se quejan y prefieren que no les aumente, que están justo en el límite ese, ¿no? Ese límite, y no quieren que les aumenten, porque si les aumentan 1.000 o 2.000 pesos, claro, empiezan a ganar el mes que viene menos de lo que están ganando. Claro. Ese es el problema. O sea, no, yo no quiero que me aumenten porque si no voy a ganar menos. Claro. Claro, una persona que gana 14.900 pesos no tributa. Claro, claro. El que gana 15.000 sí, y le sacan el 9%. Claro, eso es lo que habría que modificar. Claro.

Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tu trabajo, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Los pueblos, los hombres, se enfrían por ausencia de espíritu. Pero estamos nosotros con Pedernal y Yesca, con cantares y poemas, con un alto desvelo y sueños de todo tipo para intibiar las horas de los que no quieren congelarse todavía. Con esperanza o con pena, en los campos de Acheral. De los campos de Acheral transmite Radio Piedra y Camino. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radio Comunitaria. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Pero sí, esa conciencia nos hizo comprometernos con una perspectiva única, que era defender totalmente el destino de la clase trabajadora. Si no creyera en la locura de la garganta del sincero. Estás cantando, sí, estamos en el aire. Perdón. Está muy bien. A quien escuchás cantando, pero no va a estar cantando, sino hablando con nosotros, es Alicia Meinar, de la Mesa Provincial de Unidad Popular, dentro del Frente Popular, y que agrupa muchas organizaciones, y vamos a estar hablando en el marco electoral. Alicia, muchas gracias por venir, buenas noches. Gracias a ustedes y buenas noches. No, al contrario, la verdad que este espacio que tenemos los trabajadores, por sobre todas las cosas, para llegar a la comunidad, a los compañeros e informar, es realmente para nosotros sensacional, porque vos sabés que ni como trabajadores ni en el marco electoral los partidos nuevos como el nuestro, la Unidad Popular, de cual el presidente a nivel nacional es el compañero Víctor De Gennaro, diputado uh-huh. nacional hoy por la Unidad Popular, un trabajador al poder, como decimos, compañero que fue secretario general de la ATE Nacional, secretario general de la CTA, y definimos hace 4 años ya, muchos trabajadores, que no podíamos relegar más el tema de la política partidaria. Porque si bien la herramienta más importante que tenemos como trabajadores es nuestra representación gremial y pertenecemos a una organización muy importante y combativa, también consideramos que no solamente el destino del país, cambiar la sociedad, depende de los sindicatos, sino de la participación en la política partidaria, los proyectos políticos que se puedan generar desde los trabajadores, ¿no? Sí. Entonces, con esta cuestión de no delegar más, nos hicimos cargo algunos compañeros uh-huh. dentro del sindicato, porque seguimos sosteniendo que el sindicalismo tiene que ser independiente y autónomo. Por eso yo no hablo en nombre de mi organización sindical, sino de este sino espacio. Hablo en nombre de mi espacio, que como cualquier trabajador y cualquier militante del campo popular, tengo todo el derecho de participar, ¿no? Y porque siempre quiero hacer esta introducción pequeña, si me permitís, porque siempre delegamos los trabajadores que decidan la política a otros, a los cuales capaz que creemos que son superiores a nosotros. Es que ha sido parte de esta democracia burguesa, democracia participativa, digamos, ¿no? Representativa en realidad, más que participativa. Exacto, ahí está la diferencia. Digo, para poder armar un proyecto político que nos contenga a todos, lo tenemos que elaborar entre todos. Y de eso se trata, de buscar la participación de la población, de la comunidad, del pueblo, de los que vivimos acá en Moreno, en este caso específicamente. Uh-huh. Si bien, obviamente, estamos lanzando la candidatura de Víctor de Llenaro como candidato a presidente 2015, realmente nosotros acá en Moreno lo que queremos es pelear por un Moreno mejor, ¿no? Pelear en el sentido que uno lo dice, está tan acostumbrado a salir a la calle, el reclamo continuo. Digo, pero esta vez no es una cuestión solamente de reclamar, sino una cuestión más propositiva. Uh-huh. Y en estas cuestiones que vamos caminando, que vamos marchando, la verdad que bien, se ha conformado este Frente Popular con los compañeros de Emancipación Sur y los compañeros del PTP. En este marco se arma o se concentra el Frente Popular, que está abierto incluso, porque fuera de cualquier compañero se puede arrimar, no importa su ideología, si es peronista, radical, comunista, uh-huh. Digo, el tema es tener las ganas de participar, las ganas de construir, el pensar en una sociedad distinta para todos, donde nos contenga a todos, donde no exista el hambre que hay, donde a los viejos no se mueran, donde podamos tener una jubilación digna, donde no salgamos hoy después de vivir 30 años en Moreno para darnos cuenta que tenemos un solo hospital y hacemos marketing, prensa, con que hay un solo hospital en Moreno, tenemos que tener más salas. ¿Y dónde estuviste estos 20 años que no te diste cuenta? Una de las preguntas que le quería hacer respecto, entiendo el motor que lleva a generar este espacio, pero las reglas del juego las marca una clase. Sí, la es clase la burguesía. Trabajadora, no. Ah, las elecciones electorales, estoy diciendo, ¿no? Sí, las reglas del juego, las el dueño de la pelota, es la misma clase de siempre. Sí. Es decir, entonces, ¿cómo combatir ante ese animal que se mueve según los negocios, porque es el motor de este sistema? Y para darle un ejemplo, la alianza del radicalismo con Macri fue parte de esta bestia gigante que sigue manteniéndose en el tiempo, que es la burguesía. Totalmente de acuerdo con los conceptos que tenés. Lo que digo es esto. ¿Por qué nosotros pretendemos que los compañeros participen, que la población participe? Uh-huh. Porque bajo ningún punto de vista, como no tenemos, si bien tenemos un partido a nivel provincial y nacional, ya conformado recientemente, bueno, jamás vamos a poder confrontar con el aparato de la burguesía, ni económico, ni de fuerza, de ningún estilo. Es más, es hasta vergonzoso, y vos lo ves acá, cada 2 segundos se pegatina cualquier lugar de la ciudad de Moreno con un candidato distinto y con una consigna uh-huh. distinta. Entonces, lamentablemente, los trabajadores siempre quedan relegados en esta situación. O se contagian de esa lógica. Exactamente. De ir tapando caras. Exactamente. ¿No? ¿Y qué te dicen los compañeros? Y yo no quiero... ¿Sabes por qué no participo? Porque no entiendo nada. Y porque al final, ¿quién va a ganar? Siempre ganan los mismos. Y al final nunca va a cambiar nada. Entonces, yo creo que se puede. Se puede instalar una alternativa distinta. Se puede instalar y generar de entre todos los que nos animemos un proyecto político distinto, porque hay que cambiar la conciencia de esta sociedad. ¿Cómo analiza el marco electoral de este año, que es distinto a otras elecciones? Ya dábamos un elemento. El radicalismo Macri va a tener una estructura que no tenía años atrás, ¿no? No sé si le va a sumar, ¿eh? Pero es una estructura que no lo tenía a nivel nacional, ¿no? Es algo que hay que tener en cuenta. Sí. El Frente para la Victoria ya en gestión ha agarrado el timón y se fue a la derecha. Y todas las expresiones de candidatos van dirigidas ahí, digamos. La burguesía ya se ha señalado. Se polariza. Entonces, es como muy se peligroso. Polarizó, claro que exacto. Sí, totalmente. Quedan peligroso. Pocas expresiones. Exactamente. Frente de izquierda a los trabajadores, este espacio. Totalmente. Bueno, a esto me refiero. Lamentablemente, como en la elección anterior, ya se polarizó, ¿no? Ahora está una alternativa de los compañeros del Frente de Izquierda que, uno puede respeto, conseguir uno, claro, respeto su espacio. Pero nosotros, digo, queremos generar esta alternativa distinta desde la construcción de estos trabajadores, de estos compañeros, que pensamos que se puede cambiar la sociedad. Que obviamente, bajo ningún punto de vista, tratamos de competir, para nada. Tampoco queremos ser oposición por la oposición, sino que simplemente queremos generar un proyecto político entre todos. Y en función de esto, que no es fácil, instalar un compañero como Víctor de Llenaro, que no tiene ni la mínima trayectoria, o sea, discúlpame, sí. Lo que quiero decir es que no tiene ninguna mancha, que es un compañero limpio, que ha sido toda la vida un militante, que vive como habla, que hay que conocer a la gente. Y no quiero hablar ni emitir opinión acerca de ningún otro candidato, no me interesa. Lo que digo, tenéis que conocer a nuestros candidatos, ¿no? A los que laburamos todos los días, con una trayectoria intachable, esa es la palabra. Con un pensamiento de que ha estado toda la vida en la pelea, en la calle, por los trabajadores, el compañero que peleó por el tema de las leyes de la RT, el 82% móvil, de la violencia de género. Digo, hay un montón de cuestiones de las que podemos hablar. Pero en realidad yo no quiero hablar del compañero, yo quiero hablar del proyecto que nosotros queremos generar. Justamente le iba a preguntar, ¿cuál es el corazón de este proyecto? Bueno, la verdad, como decía recién María Inés, que hablábamos de él, hay un montón. Hay 12 propuestas que se dan, que me gustaría por ahí tener otro espacio, porque yo en sé que en algún momento seguramente vamos a ir generando estos espacios. Que se han generado dentro. Pero acá en Moreno tenemos que construirlo entre todos. Y en función de eso, el sábado, a partir de las 10 de la mañana, en la calle Piovano 3165, nos juntamos todos los compañeros, y es una invitación a una plenaria de afiliados y de no afiliados, a compañeros independientes, o los que se quieran sumar, porque está abierto en realidad, porque esto se construye entre todos. Es así de simple. Sí. Solo no se salva a nadie. De construir 12 pasos hacia la construcción de un proyecto político, sobre todo para este Moreno, el Moreno que queremos. La invitación está abierta. Digo, traigan el equipo de mate, nos vamos a sentar a charlar y a trabajar entre todos. Obviamente que va a haber consignas como que el Moreno en que vivimos y el Moreno en que queremos, ¿no? Por ejemplo, si yo hoy le pregunto a Minar, adelantándome al sábado, sí, ¿qué Moreno queremos? Ah. Un Moreno son muchas cosas juntas. Yo vivo en Moreno hace 40 años, ¿no? Un Moreno que tenga, en primer lugar, la asistencia médica que corresponda en los barrios, en las salas, que no se desbande un hospital, que reclame la violencia a los trabajadores, porque después los trabajadores son los que ponen la cara y sufren la violencia de la comunidad, que no entiende que no es responsabilidad del trabajador, sino del gobierno. Un Moreno que esté libre en el medio ambiente, que no tengamos basurales a cielo abierto. Un Moreno que no sea, que los chicos tengan derecho a estudiar en una escuela pública en condiciones, no que se subsidie a las escuelas privadas y que realmente haya una diferencia tan grande entre la educación de una escuela privada y una pública, porque nuestros hijos que van a la escuela privada pública no tienen derecho a tener el mismo nivel educativo y de formación. Bueno, también tendríamos que empezar a cambiar, claro, los programas educativos. Es un montón de cosas que tenemos que cambiar. Lo que digo, el derecho a la salud, libre y gratuita, el derecho a la educación, libre y el derecho a la identidad, el derecho a que no haya pibes en la calle drogándose, porque no hay. En realidad sí hay en Moreno, consejo local, pero que realmente está vacío de contenido. Y lo sé, y es más, el dinero, el presupuesto que viene de ver ahí, realmente no se utiliza como corresponde. No digo ni que va a ningún lado, nada, que no se utiliza para los fines que corresponde. Digo, que los ancianos no tengan que hacer 10 horas de cola bajo el rayo del sol afuera en una vereda, en un banco, para cobrar una jubilación que no tiene el 82% móvil. Hay un montón de cosas que podemos cambiar. Y no estoy hablando del tema, no quiero entrar en el tema de seguridad, porque para mí seguridad no es abrir una escuela de policía y meter 200 policías en la calle. No estoy hablando de ese tipo de seguridad. ¿Sabes qué considero que tiene que ser la seguridad? La seguridad tiene que ser que vos tengas un trabajo digno, que el chico no tenga que ir a la escuela a comer, aunque ahora dicen que no hay hambre, y es mentira, porque es una cuestión presupuestaria, que achican los cupos y sacan, y encima la mercadería no es la que corresponde. Digo, tengo para hablar 200 horas. Es interesante para plantearlo porque también es un paradigma, ¿no? Se ha instalado la idea de la seguridad bajo la propiedad privada. Exacto. Entonces, y no es un paradigma a quebrar. No es así. ¿Sabes qué es Extenso, no lo vamos a quebrar en minutos, por digamos. Eso te digo, hay un montón de cuestiones, pero quiero eso, que el ser humano tenga derecho a vivir con dignidad. Yo le quiero hacer una pregunta que se la hice a Lucas Franco en esta radio y también a Rodrigo Amoroso sobre algo que va a suceder en Moreno. A ver, según si Mariano, la puedo contestar. Según Mariano West dijo, en el pliego de transporte, está el rumor que no haya ninguna empresa que se presente. Entonces, el intendente, en una entrevista que le he realizado, me señaló la posibilidad de hacer una empresa municipal de transporte público. Llega el día, se abre el llamado a licitación, no se presenta ninguna empresa y Mariano West dice, vamos a crear la empresa municipal. ¿Acompaña al Frente Popular esta iniciativa? En realidad, porque es el embrete que está poniendo el intendente en su discurso. Yo no quisiera contestar como que tengo que contestar porque no quiero pecar de nada. Digo, si tantos años de pelea y discusión sobre lo que fue la recolección de basura, donde los acuerdos económicos con... La historia del Colmenar La Perlita, si quiere irse más... El monopolio que tiene hoy La Perlita... poder pelear tantos años, reclamarle que podría haber municipalizado el servicio de recolección para que no se vayan tantos millones de pesos por año en un negociado, digo, y tengo mis serias dudas. No puedo hoy, con la mano en el corazón, te lo digo, Fernando, y tampoco puedo hablar por el Frente Popular porque yo soy una parte del Frente Popular. Tendríamos que discutirlo un poco adentro no de nuestra organización. Y no contestó, perfecto. Meinar, muchas gracias. Por nada, muchas gracias a ustedes y bueno, la invitación está hecha para el sábado 10 horas. Esperamos. Vamos a estar repitiendo esta invitación aquí en esta radio. Le damos continuidad a convocatoria de la siguiente manera. Mi primer alimento fue leche materna, me enchufaron Squeak, como cosa buena. Yogur es petit, me compraba mi abuela, Serenito, Jimmy, postrecitos de mierda, McDonald's, Burger King, chatarra por las venas. Recuerdo Pampernick, con sus puertas abiertas, ofreciéndome a mi cajita sin sorpresas. Y al fin comprendí que su comida pesta, chicle pa' masticar y arruinarme las muelas. Bebida oscurita con su roja etiqueta, queriéndome engañar de ofertas navideñas. Ya no te compro más tus anuncios, mi ofensa. Hoy día puedes comprar arroz, trigo y lenteja. Hay verdura, granel de transgénicas, huertas. Te sugiero también del agua estés alerta y comienza a poner en tus frascos reservas rebobinando atrás. Hombres de las cavernas no bebían champán ni cuidaban sus prendas, poco eran de hablar. Y asombrados de estrellas tocaban música con rabitas y piedras. Creo que hay que volver a las antiguas eras de muerte natural, sin remedio ni queja. Y ojalá que mañana cuando amanezca me coma un dinosaurio y se acabe mi pena. Quita está muerta y ya nadie la respeta. Pobrecita ya sufrió y le comen la mollega. Su lengüita mascó pasto de pradera y su leche la dio. Me esperó recompensa, lo mismo que un pollo que crece entre maderas, que le inyectan hormonas para que gordo parezca. Qué tan rico será un humano en bandeja, rostizado quizás no nos demos ni cuenta. Si escupimos para arriba nos cae la gente. Si miramos TV, caca en nuestras cabezas. boquita en oreja. Creo que hay que volver a las antiguas eras, de muerte natural, sin remedio ni queja. Y ojalá que mañana, cuando amanezca, me coma un dinosaurio y se acabe mi pena. Seguimos aquí en convocatoria, le mandamos un saludo a una compañera periodista de Córdoba que está escuchando el programa, Lucre, de una radio comunitaria de allí de Córdoba. Le mandamos un saludo, está escuchando convocatoria de la unidad de clase. Perfecto. Hay otros oyentes que están escuchando. También. Deben haber un montón y no nos enteramos porque no nos mandan mensajes. ¿Quién se lleva malas palabras? Dígame. Y mira, te digo, yo tengo el que me mandó mensajes aquí, es Lucas Agüero. Lucas se lleva una mala palabra. Muy bien, se la llevamos. ¿Se la lleva usted? Se la llevo yo porque yo lo veo mañana. Así bueno, que yo lo veo, se lo llevo. Está bien. Así que se ha ganado. Tenemos más revistas y le decimos a los oyentes que tienen para retirarlas. Una revista interesante, periodística, aquí en la mesa para que se lleven ejemplares. Sí. ¿Dónde tienen que llamar? Tienen que llamar al teléfono de la radio al 0237-4666-559. O mandar un mensaje de texto al 011-15-3368-0099. Y si estás en Facebook y querés hacer como Lucas Agüero, nos mandás un mensajito a convocatoria la unidad de clase @facebook.com o un mail a convocatoria la unidad de clase @yahoo.com. ¿Cómo la está pasando Gabriela Inés Medina? Ay, la estoy pasando muy bien, Fernando Ochoa. Le dije todos los nombres, ¿vio? Pero muy bien, porque hay muchas. ¿Sabe qué pasa? Que hay muchas Gabriela Medina. Si me dice Inés, me pongo más contenta. ¿Le digo Inés entonces? Dígame todos juntos, sí, Gabriela Inés Medina. Ahí se puso contenta. Ahí está. Está haciendo muecas, no entendemos nada. Sí. Chicle. Chicle en convocatoria, Meinar está como loca nuevamente. Después de estar tranquila, sí, ¿no? En las notas de piso volvió a enloquecerse. Mirá, sí, cómo está. Sí. Y Fecu está atento como siempre. Nos acomodamos y le damos continuidad a la palabra que estoy utilizando, no muletillas. Ay, sí. Continuamos. Bueno, vamos a seguir convocatoria en el programa del día de hoy con la columna de género, sí, que vamos a estar tratando temáticas de género, y luego vamos a retomar el inicio del programa de esta lucha histórica que está llevando, sí, ATE. Estamos ya en comunicación telefónica. ¿Usted sabe el nombre? ¿Lo tiene todo anotado ahí? Sí, lo tengo todo. Vamos a hablar con Sandra Chavero. Sandra Chavero, con ella vamos a estar hablando. ¿Sobre qué? Sobre género. Ella nos va a comentar. Sandra Chavero, Fernando Ochoa la saluda. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Y a todos los oyentes también. Bueno, yo quería darle una invitación a todas nuestras compañeras y a todas nuestras mujeres, porque el 9 de abril la CTA adhiere y convoca a una marcha de mujeres originarias por el buen vivir. La Central de Trabajadores de la CTA Autónoma adhiere y convoca a la primera marcha de las mujeres originarias por el buen vivir, que tendrá lugar el 21 de abril en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Están todas las mujeres invitadas a participar de esta marcha. Para tener en cuenta el significado de esta primera marcha de mujeres originarias, yo recuerdo haber estado en Plaza de Mayo y hablar con muchas de las mujeres que son parte de las comunidades de los pueblos originarios y han señalado las constantes violaciones que tienen las mujeres, no solamente físicas, sino sociales y culturales por parte de este sistema. ¿Han ustedes podido ir informándose para esta invitación que están haciendo de la primera marcha de mujeres originarias por el buen vivir? Sí, nosotros ayer tuvimos una reunión en provincia donde se habló este tema, donde hay varias organizaciones de distintas localidades y de distintas provincias que se están organizando con respecto a este tema. Nosotros como ATCTA vamos a adherir a esta marcha porque consideramos, como vos dijiste, esto del abuso, del maltrato, que no tiene que volver a pasarnos. Entonces, de esta manera nos estamos organizando y va a ser la primera marcha, pero esto va a continuar. Si tendríamos que trasladar las problemáticas que sufre la mujer, en este caso hemos señalado muchas de las que sufren las mujeres originarias, pero las mujeres originarias son mujeres en fin. Entonces, la mujer de Moreno, ¿qué realidad sufre? Nosotros como mujeres de Moreno, estamos siendo muy maltratadas con respecto a los trabajos, no podemos conseguir trabajo. Tenemos también tenemos muchas jóvenes, madres, adolescentes que no tienen conciencia tampoco de esto que estamos pasando, atravesando, de esta crisis económica, del capitalismo que nos está devorando. Entonces estamos armando reuniones para nuestras jóvenes madres para que aprendan que violencia sufrimos de todo tipo. Violencia sufrimos socialmente, culturalmente, como vos dijiste, desde nuestro mismo seno, desde nuestra casa, desde estas chicas que no tienen una pareja estable. Hay muchas, muchas problemáticas que estamos abordando de a poquito y organizándonos. Para que el oyente entonces le quede claro, esta primera marcha de mujeres originarias por el buen vivir, ¿qué día se va a realizar? Esta marcha se va a llevar a cabo el 9 de abril en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y ahí estarán participando las 36 naciones originarias en Argentina. Sí, así es, como vos dijiste. Sandra, ya muchas gracias por la comunicación. Bueno, hasta luego y saludos para todos. Hasta luego. Ahí escuchábamos a una de las compañeras que le dan cuerpo a esta columna de género aquí en convocatoria a la unidad de clase. Así es. ¿Me quería decir algo? Porque usted me señalaba... Sí, dígame. Nada, que era Sandra Chavero la que nos había comentado el tema. Ah, está muy bien. Pensé que como me señalaba... Me está contagiando un poco la Maynard. Está muy bien. Bueno... Para recordar esta actividad, la primera marcha de mujeres originales se va a realizar el 21 de abril y bien explicábamos con la participación de las 36 naciones originales en Argentina que ven necesario expresar reflexiones a raíz de los sucesos ocurridos en los últimos días en el mes de los pueblos originarios. Le damos continuidad, ya sí. Que estoy usando la palabra, a la ver. Seguimos usando, sí. La vamos a cambiar ahora. Sí. A convocatoria... A la unidad de clase. Bien, no lo habíamos hecho en todo el programa. No, hoy estuvimos así, ¿no? A full. Sí, con un ritmo distinto, sí. ¿No? Pero estamos llegando a buen puerto. Muy bien. Nos acomodamos, vamos a lo que corresponde y ya ingresamos en los últimos 30 minutos de convocatoria a la unidad de clase. FM Moreno. Estación de radio. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina late en tu estación de radio. Latido Americano, un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. ¡Vamos!

de lo colectivo, de decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. Y el inicio muchas veces es el final, y a veces todo lo contrario, decía alguna vez en mi vida en estos micrófonos. Quien está en línea es César Baliña, secretario gremial de ATE Provincia, para hablar del tema inicial, ya que hubo una fuerte acción por parte de ATE, una histórica presentación por auxiliares de la educación. César Baliña, Fernando Ochoa lo saluda. ¿Qué balances hacen ustedes de esta presentación? ¿Baliña se encuentra ahí? No lo escucho, no está. Vamos a tratar de buscar la comunicación telefónica nuevamente. Antes le decimos a los oyentes que se pueden ganar malas palabras, ¿dónde? Aquí, llamándonos al número de la radio, al 0237-4666-559, o mandarnos un mensajito de texto al 011-1533-68-0099, o por Facebook a Convocatoria La Unidad de Clase, /facebook.com, o mandarnos un mail a Convocatoria La Unidad de Clase, @yahoo.com. Ya se llevó una revista. Sí, para Lucas Agüero. Ya la tiene. Así que tenemos. Ahí la guardamos y ya se la lleva. Sí. Ahora buscamos nuevamente la comunicación telefónica con César Baliña, si podemos hablar con él. Y tenemos información. Tenemos una información para dar. Así que la vamos a decir. Es el gremio de ATE informa que el día 15 de abril se realizará el acto público de auxiliares mensualizados autorizado por la Dirección General de Escuelas de forma centralizada en Consejo Escolar de Moreno, cito, en la calle Victorica número 60. Y los cargos a cubrir son para las zonas de Cuartel Quinto a las 10:30 horas en la EP número 72, Trujuy 11:30 horas, EP número 47, Centro 12:30 horas en Jardín 927, EP número 43, SB número 53, Escuela de Educación Especial número 503 y Escuela de Educación Especial número 505. Así que bueno, ya están todos avisados para que los que no tienen cargo puedan acercarse ahí al Consejo Escolar. Para el que está escuchando, y esto me parece bien repetirlo, puede ir más lento y los datos para que vaya anotando al oyente. Sí, otra vez, vamos. Para el día 15 de abril de 2015, o sea, el miércoles que viene. Exacto. A las 10:30 de la mañana, en Cuartel Quinto, la EP número 72. La primera se tiene que ir hasta Cuartel Quinto. Sí. La segunda, 11:30 horas en Trujuy, EP número 47. Para el otro lado de Moreno, claro. Y 12:30 horas en Centro tenemos varios. Jardín número 927, EP número 43, SB número 53 y las escuelas especiales número 503 y 505. Información que el oyente, si estaba anotando, va a poder participar de esta convocatoria que está haciendo. La está haciendo AT. Exacto. Sí. Le damos continuidad. Ahora sí está César Baliña, secretario gremial de ATE Provincia, para hablar sobre el tema que abrió el programa el día de hoy, que es esta, según los trabajadores de ATE, histórica presentación por parte de los auxiliares de la educación. Baliña, Fernando Ochoa lo saluda. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué balance hace de la jornada? La verdad que ha sido muy positiva esta jornada, teniendo en cuenta, como bien lo decía vos en la presentación, que ha sido una jornada histórica esta construcción de este proyecto de reforma de las resoluciones de la 3363 y la 5707 que hemos construido colectivamente. Ha tenido como corolario esta jornada de lucha y esta manifestación frente a la Dirección General de Escuela acá en la ciudad de La Plata, entregándole a las autoridades este proyecto que hemos construido todos los trabajadores de la educación enrolados en ATE. ¿Qué respuesta tuvieron por parte de la gestión de Scioli? El compromiso de las autoridades que nos recibieron de la Dirección General de Escuela es que tienen la definición de que antes de fin de año estas reformas van a implementarse. Nosotros, desde el primer momento que nos pusimos a trabajar en esto, le hemos planteado que la propuesta nuestra tiene que tomarse de lleno, tiene que cumplirse 100%, y lo que se han comprometido es a instar los ámbitos necesarios como para trabajar en lo que nosotros hemos presentado. Nosotros les hemos aclarado que no queremos que se modifique nada de lo que le hemos presentado y que estamos abiertos a convocatorias para que en conjunto podamos sacar esta modificatoria. Y esta modificatoria de la 3363 y la 5707 marca las misiones y funciones de nuestros compañeros auxiliares, por eso nosotros entendemos que es más que importante que se generen estos ámbitos, y el compromiso lo hemos tomado y esperemos que las autoridades del gobierno provincial cumplan, ¿no? Hablábamos con otra compañera al inicio del programa y nos decía aproximadamente 3 meses tardaría para que el gobierno dé una respuesta o una propuesta de iniciativa. Si esto no sucede, ¿qué va a hacer ATE? Nosotros fuimos muy muy clarito. Si no sucede en los tiempos que nosotros entendemos que tiene que pasar, nosotros vamos a ver a la Dirección General de Escuela a exigirle a las autoridades que se cumpla con lo que nosotros hemos trabajado. También le hemos sido muy claro que no vamos a permitir que salga alguna reforma sin tenernos en cuenta, como querían hacer las autoridades del gobierno provincial y de la Dirección General de Escuela, cuando lo estaban trabajando, reforma, y a nosotros no nos habían consultado. Que nosotros hayamos entregado esto, se lo tuvimos que arrancar al gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque lo querían trabajar entre gallos y medianoche. Entonces, como hicimos la movilización para arrancarle el compromiso de que nosotros íbamos a estar en la confección de esta reforma, si sucede algo diferente, vamos a volver a la Dirección General de Escuela a plantearle a las autoridades que no puede salir sin nuestra mirada. Aline, ya muchas gracias. No, gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia y a los compañeros de Moreno. Gracias. Y estaremos en contacto para darle continuidad a este tema. Muchas gracias. Ahí escuchábamos a César Baliña, secretario gremial de ATE Provincia, hablando con nosotros respecto a este tema que iniciábamos el programa el día de hoy, Gabriela. Así es, sí. Y que lleva a esta instancia de empezar a visualizar qué es el trabajador auxiliar de la educación. ¿En qué escenario está el trabajador auxiliar? Que, como bien lo decía la compañera, no es solamente un portero. No. Entonces hay que dimensionarlo desde ese lugar. Nos acomodamos para empezar ya casi el final del programa del día de hoy, de convocatoria a la unidad de clase. Esa estaba despierta. Nos acomodamos. Te soy sincero, ja, ja. Yo, guerrillero, oh. Guerrilla afirma que no todos somos corderos. Babalúa y salacero, ayuda a liberar este alma de pájaro, que la enfermedad del mundo condena al guerrero a vivir oculto en su propio suelo. Ay, ay, madrecita, ay, virgencita de Santa Rita, le pido en este canto y vea, nunca se olvide de quien pelea. Yo, guerrillero, oh, plomo para el Apolo mío, te soy sincero. Yo, guerrillero, oh, guerrilla afirma que no todos somos corderos. Se llevaron mi padre y me quedé rezando, se llevaron mi madre y me quedé rezando, vinieron por los niños y yo dije basta. Basta, basta, señor. Hoy cambié cruz por la metralleta. Jesús me lo dijo, mi palabra es esa. Mi compadre, hoy tengo un sueño y es para usted, don Ernesto Cardenal. ¡Qué arde! ahora por lo mío te soy sincero. ¿Me oíste? ¿Me oíste? Yo, guerrillero, guerrilla afirma que no todos somos corderos. Llévalo, llévalo, llévalo, mensaje bueno. Llévalo, llévalo, llévalo. Llévalo, llévalo, llévalo, mensaje bueno. Llévalo, llévalo, llévalo. Despierte, vecino, comunero, campesino. Ingeniero. La verdad es que el interior se ha sublevado. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Medina. ¿Cómo anda, Ochoa? Bien, iniciamos el programa del día de hoy. Me miró, mira. No, nos tenemos que quedar mucho tiempo si iniciamos no, el programa. No, ya estamos finalizando. Ya estamos finalizando. Medina ya está tranquila, mira. Está relajada. Ah, sí. Ahora se ríe. Con el pucho en la oreja. No, ¿qué pucho? Sí, mira, no. Ríe, sonríe. ¿Qué van a decir los oyentes? Ella no fuma. ¿Y qué es una mujer que va a decir la gente? Que... No, porque ella no fuma. No fuma, no Medina. Pero no puede fuma. Tener el pucho en la oreja, ¿por qué no? No, no puede, no puede. Una cosa es... ¿Puede tener el mate en la oreja? Sí. ¿Nunca, no, nunca vio, por ejemplo, el verdulero que se pone la lapicera en la oreja? Ah, sí. Bueno, los tangueros que hacían a la vez. Los carpinteros. Se ponen el pucho. A veces está apagadito, sí. Nomás. Bueno, Medina lo puede hacer tranquilamente. Ahora tiene los lentes, ya. Sí. Y se ríe, está muy bien. Ha aprendido a relajarse la compañera. Por supuesto. Le costó relajarse, ¿eh? Le costó, ¿eh? Hoy me parece que ya está. Sí, ya está para salir en las noches de Moreno. Ya está. Sí, la veo bailando rock and roll. Sí. Sí, dice. Y la ve bien. Sí, porque ella elige la música y está como muy rockera. Sí. ¿No? Está mejor, así nos pone onda. La estamos elogiando porque está tranquila. Sí. Y está bonita, y está ahí, mirá. Un tango, dice. ¿Un tango? Y sigue llamando por teléfono. Bueno, antes que aparezca alguna nueva nota, ¿sí? Vamos a empezar a resumir el programa del día de hoy, ¿le parece? Por supuesto. ¿Qué tuvimos al inicio del programa? Ahí, voy a mi machete. ¿Qué tuvimos al inicio? No estuve. La ayudo, Medina. Por favor. Recién estuvimos hablando con César Baliña sobre el mismo tema. Sí, exactamente. Porque ATE pidió una propuesta por las resoluciones 3363/88 y 5707/02. Que hablamos al principio del programa con Marta Valdés y al final con César Baliña. Perfecto. Estábamos mareados. Muy bien, sino. Sí. Después nos fuimos al ámbito de la economía, pero también en lo histórico, ¿no? Porque hablamos de un momento nefasto de nuestra historia, que es la dictadura militar, sí. Y la noche de las corbatas. Exactamente. ¿Con quién hablamos? Hablamos con la doctora María Inés de Ángelis. ¿Y con quién más? Y también hablamos con el doctor Humberto Bonadíez. Yo le pregunto también, tiene razón. Para ir recordando. Usted me tiene que dar un empujoncito, sí, también a mí. Sí. Y no solamente hablamos de la noche de las corbatas, sino que fue... Antes de hablar de ese tema, del impuesto a las ganancias, habíamos escuchado un audio, me acuerdo. Claro, que nos llevó al impuesto a las ganancias. Exacto. Y poder entender de qué hablamos cuando hablamos del impuesto a las ganancias. Exacto. Después tuvimos visita en los estudios. Tuvimos visita... Y nos visitó Alicia Meinar, integrante de Unidad Popular, que nos invitó a un encuentro para el sábado a las 10 de la mañana en Piovano 3165. Que no es que vamos a tomar cerveza. No. Este encuentro, ¿qué va a tener como motor? Porque lo explicó aquí. Discutir qué Moreno queremos. Me mira, muy bien. Me está bien. Desorientado. Muy bien. Está muy bien. El que está mal de salud soy yo. Sí. Usted, un tecito con limón y a la cama. Después, ¿con quién más hablamos? Y bueno, hablamos con Sandra Chavero y ella también nos comentaba de que el sábado va a estar la primera marcha de mujeres originarias por el buen vivir. Que fue parte de la columna de género del día de hoy. Exactamente. Bueno, tenemos todavía revistas, las vamos a seguir trayendo todos los jueves aquí. Exacto. En esta radio, llamada Malas Palabras. Una ya la tiene que guardar, sí, me la llevo. Ahí se la doy. Y tenemos las otras revistas para regalar. Sí. La del mes de marzo, que todavía están aquí. Tenemos la del mes de marzo porque abril todavía no salió. Llegan y las tenemos aquí en la mesa y la vas a ver a la Meinar. peleando con todos los canillitas de aquí de Moreno, al estilo, ¿viste? Como las películas. Sí. Extra, extra, malas palabras, malas palabras. Ahí va a estar la Meinar vendiendo esta revista porque muy hay que bien. Militarla. Sí. Claro, porque estos productos se hacen en base a mucho esfuerzo. Sí. Y es una buena propuesta, lo hemos señalado. Ah, mirá lo que tenemos aquí, la cara de Estela Carlotto. Sí. Una buena propuesta, tenemos a Benedetti. Yo estoy mirando las contratapas. Sí, había un poema de Benedetti. Ahora, ¿no? ahora se lo doy para que lo lea. Usted ay, tiene démelo. A mí excelente me gusta. Voz para leer a Benedetti. Gusta. Improvisando. Y Homero Manzi, ya que estamos hablando de, ay, qué de lindo, tango. Qué lindo. ¿Meinar, le gusta el tango a usted? Hablando de tango. ¿Va a milongas? ¿Sí o no? Me está macaneando. Se ríe. ¿Hablando de tango? Yo conozco mucha gente que va a San Telmo a las milongas. Después, un día vamos a hablar de las milongas. El jueves que viene vamos a tener visitas. ¿Vio cómo conectamos todo? ¿Vamos a tener visitas? ¿Va a haber milonga? Sí, va a haber milonga por... este Fernando Guillem, a los que lo conocen, los invitamos a que los escuchen, que el próximo jueves está invitado el grupo Fritango. Me gustó porque Medina sonó como va a haber quilombo, pero en realidad es no, va a haber milonga. Va a haber milonga. Claro, sonó como porque como algo. Se viene Fritango. Está muy bien. Muy bien. Sí, sí, y lo vamos a estar escuchando aquí. Aquí. Yo le diría, yo voy a tratar de aprenderme algún que otro pasito. Muy para bien. Bailar en primera instancia con Meinar. Y, bueno, y conmigo dice... también, porque yo, aunque sea cuatro pasitos, aprendí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo las cabeceo. Muy bien. Ustedes díganme si yo estoy muy cerca y logro lastimarlas. Ustedes te van hasta el centro de salud de Ernesto Che Guevara, le dicen al doctor y más o menos después vuelven. Al doctor. Porque soy medio bruto yo para el cabeceo. Al doctor Manuel Rebollar Fimia. Exacto. Entonces el doctor las cura, les trae la respuesta que quedó pendiente del programa sí. Y bailamos. Muy bien, me encantó. Lo que me hace hacer. Bueno, nos estamos yendo. Nos estamos con las yendo. Palabras de Benedetti. Vamos, poneme Fecu, algún temita. A ver, ponemos algo para ambientar, a ver si podemos sí, ambientar. Fecu. ¿Tenemos para ambientar? A ver con qué ambienta Fecu. A ver, Fecu. Lo dejamos en lo un dejamos salio, ahí, Fecu. Lo dejamos con ese. Ahí empezó. Ahí está. Cuando un dueño de la tierra dice para quitarme esta propiedad tendrán que pasar por sobre mi cadáver, debería tener en cuanto a qué a veces pasan. Acá hay tres clases de gente, la que se mata trabajando, las que deberían trabajar y las que tendrían que matarse. Un torturador no se dime suicidándose, no se derrime suicidándose, pero algo es algo. Con las palabras de Benedetti en la voz de Medina, nos estamos yendo hasta el próximo. Convocatoria a la unidad de clase, el próximo jueves. En la 90.1 de FM Moreno. ¿Pero quién hizo el programa? Bueno, estamos yendo y no dijimos quién hizo el programa. Dios mío. Yo, como no la dejo ir. Tiene soy razón. Soy jodido, ¿no? No la dejo ir. No, tiene razón. Sí, sí. Bueno, vamos a empezar a presentar el equipo. ¿Por quién empiezo? Haga el listado ahí cómo está el equipo de ¿cómo como está? Si fuéramos un equipo de fútbol. Con la conducción, ¿quién estuvo? ¿Quién estuvo en la conducción? Estuve yo, no, Fernando Ochoa. Ah, ahora sí. Mira lo que me entero ahora. En la co-conducción, a mi lado, Gabriela Medina. Muy bien. En la musicalización, ¿quién? Roque Acosta. El hombre que no se ve, pero está ahí. Está, él está le como el sol. Le un saludo al Roque. Como el sol. No sé si como el sol. Sí, porque no se lo ve, pero siempre está. Ah, y como la luna también puede también. Ser, ¿por qué no? En la noche está la luna, ¿y nosotros estamos en la noche o no? Sí. Espere, que ahora viene el general. Ahora viene. Y que no es el general, que no. Algunos hacen los dos dedos no. En B. Bueno, yo no sé si me irán a hacer los dos dedos en B, pero es la general. La productora general. La productora general, claro, son... vuelvo a reducir las palabras, pero queda lindo, General Meinar. No. Producción general, Susana Meinardo. Y operación técnica, Fecu. Y ahora sí, todo el equipo presentado, ¿nos vamos? Nos vamos. Hasta el próximo jueves, muchas gracias por sintonizar la 90.1 a lo que se llama convocatoria a la unidad de clase. Quiero saber. ¿Será que todo ha mejorado? Quiero saber si los culpables fueron encarcelados.